como el aguardiente son las chicas de trato injusto, como el aguardiente son las chicas de trato injusto. Cuando ya se acaba el gusto, allí comienza el ratón. Ahí, cuando ya se acaba el gusto, allí comienza el ratón. ¡Venga! Abrimos la puerta, que somos los guacos, estamos tocando ya desde hace rato. Abrimos la puerta, que somos los guacos, estamos tocando ya desde hace rato. Y dale, dale, dale, dale a la tambora, que el cielo tiñe los albores de la aurora. Va pa' la costa y yo de ella me voy a despedir. Morena se va pa' la costa y yo de ella me voy a despedir. La barca se balance, yo en la popa voy a partir. La barca se balance, yo en la popa voy a partir. Los cardenales se va el vapor, del éxito. Ya eleva el ancla, se va despidiendo. Me causa horror. No, no, no, yo no me quedo, caramba, también me voy. Con mi morena buscando amor, ay, ay, ay. Se plenilunaria es triste, recuerdo que dejó la noche. Se hace plenilunaria es triste, recuerdo que dejó. La vez que mi amada partió tristemente me puse a llorar. La vez que mi amada partió tristemente me puse a llorar. Arielito, se va mi el vapor, compadre, ya le ve el ancla, se va despidiendo. Me causa yo no me quedo, caramba, también me voy. Me quedo, caramba, también me voy con mi morena buscando amor. Debe tener 90, 60, 90 la gaita para estar buena. ¿Cuál mujer de Venezuela, Miss Mundo, Miss Universo? Debe tener buenos versos, buena música en la letra. Debe tener 90, 60. Haceme un set donde yo pueda bailar. Una gaita tradicional. estoy seguro de lo que pienso, de lo que vivimos y lo que sentimos cuando cantamos. Y de la emoción que siente el zuliano al estar cerca de esta linda tierra que es Maracaibo. Alma zuliana. La china y bendiga la barriada. doy gracias al Señor por haberte conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento ese bello sentimiento, además de sufrimientos, desilusión me dejó. Casi siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi te hará pensar. Son bellas curosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi te hará pensar. Son bellas curosas que a ti te harán terminado. Ese bello amor sagrado para mí no tendrá olvido, y eso donde solamente tú y yo somos los testigos, cuando tu cuerpo y el mío en su tierno amorío se unieron a y se siente. Maracaibo 15, felicidades. Sonar del cañonazo me hacen pensar mucho en ti. tiempo que pasas volando, cuánta prisa tienes tú. Soy amante de la luz del arco iris, del sol, de la eterna juventud. De la amistad verdadera, no importa raza, religiones ni fronteras. Amigo, en esa noche muere un sueño, la verdad. Parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron en tropel. Amigo, me parece que fallé. Thank you. es un homenaje para el gaitero más grande que ha parido nuestra tierra y para el himno de la gaita. En todo tiempo, cuando la calle sale es virreina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarnos para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarnos para el infierno. La grey zuliana. Si de ella ya nos alejamos. Porque quien nace zuliano ese calor necesita. Bendice a nuestra tierra, chinita. ¡Ja, ja! ¡Sabrosito, papá! Este es el templo sagrado que por siempre vivirán. Tierra bonita, tierra preciosa, la tierra de la chinita. En el corazón sembrado como la chiquinquirá. ¡Gracias! nacido en esta tierra bajo el más ardiente sol. Mi alma de cantora ya se aferra, blandiendo cual razón mi voz la clama, derramando en mi pueblo el corazón. El pentagrama musical del Zulia canta Ricardo, porque en mi garganta cargo siempre un bambuco, un vals, la décima de palma y una danzita de Armando, porque mi vida es cantar. Cantar, cantar, plenamente satisfecho es lo que brota en mi pecho. Mi gaita tradicional, el pentagrama musical del Zulia canta Ricardo, un bambuco, una gaita y una hermosa serenata. Quiero cantar. ¡Palante, viajeje, palante! Dicen que aprendí a gaitear en la enramada casera donde oía mamá abuela gaitas muy buenas cantar. Dicen que aprendí a gaitear en la enramada casera donde oía mamá abuela gaitas muy buenas cantar. El pentagrama musical del Zulia canta Ricardo, siempre un bambuco y un vals, la décima de palma y una danzita de Armando, porque mi vida es cantar. Cantar, cantar, plenamente satisfecho es lo que brota en mi pecho. Mi gaita tradicional, el pentagrama musical del Zulia canta Ricardo, un bambuco, una gaita y una hermosa serenata. Que en el barrio una gaita, muchachos, quiero cantar. Por allí se va la patria, por allí muere el país. Por allí se va la patria, no nos ponemos de acuerdo. Es cuestión que nos sentemos a conversar entre todos. Solo así se ve la gracia y es que no existe otro modo. ¡Palante, Venezuela, palante! ¡Tú eres grande! Oscar González, mi hermano. ¡No te confundas, no te equivoques! ¡Es de HG! Como una noche, caray, en los buses te montaban, tres bolívares cobraban los libres de Lucky Strike. Como una noche, caray, en los buses te montaban, tres bolívares cobraban los libres de Lucky Strike. ¡Al recordar! Profesión, con corbata se trajeaban y dos franjas le pintaban al carro por distinción. Al recordar, dale calor, dale sabor, BHG, el transporte popular, el corto costaba medio y el largo costaba un real. Al recordar, Luis Escaray, las te llevo en la sangre, la verdadera, el transporte popular, el corto. En el año 1995, mi padre Luis Escaray se galardona con la primera gaita del año. Es un placer para mí, en esta oportunidad, contar con estos dos angelitos y esta hermosa y gran cantante de la gaita, Yumaira González. Luis, te recordamos, te llevamos en la sangre. Mami, ¿a qué hora llegará mi papi? No, mi amor, no llegará. Tu papi ya está en el cielo, de rodillas en el suelo. Te lo acaban de quitar. A un testigo le dolía cuando por allí pasaba. Y oyó cuando le imploraba, chico, pensá en la hija mía. Si te lo estaba implorando, ¿para qué ir lo dejarás? Te dijo que te llevaras lo que le estabas quitando. Ahora dejas otro hogar, oscuro y desamparado, con un problema marcado que no podrá soslayar. Colgaba un viejo rosario de la pared de aquel nido y un cuadro. consuelo, desgarrando el velo, su alma derramó. En mil oraciones benditas, y al fin la tablita le resplandeció. Todo era humilde precario, pero en el ambiente espeso flotaban más o menos rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario de la pared de aquel nido, y un cuadro descolorido con aromas de presagio, y a su lado un crucifijo con el primer legionario. Todo era humilde precario, pero en el ambiente espeso flotaban más o menos rezos de aquellas almas a diario. Colgaba un viejo rosario de la pared de aquel nido, pero el cuadro se ha prendido y estalla de luz la sombra. La tablita se transforma y es un misterio encendido. Rota chorros de luz pura, la pintura se abrillanta y surge la imagen santa y lumínica figura. Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. Siempre recuerdo a mamá con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos. A la Chiquinquirá. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. Y esta página musical para el ser más grande que tiene el hombre sobre la tierra, nuestra querida madre. Le juro que por mis hijos el amor que siento es muy grande, pero ellos mismos me han dicho que no hay como el de la madre. Mis hijos son mi esperanza, tal vez mi continuación. Mi madre fue mi enseñanza y mi eterna bendición. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro, que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Todo el que tiene una madre vive Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí. A cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti. Y en mí vibra la esperanza que a ti voy a regresar. Y es por eso que me paso cantando siempre para olvidar. Porque siempre usas baranderos y el viento juega cantando gaitas. Y esta nostalgia que a mi alma mata, vuelve a mis ansias de regresar. Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo hogar. Háblame de Maracaibo. Está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Resplandece Maracaibo cuando duerme, y Tacituna desprende el aroma de su alcanón, cuando noble y grata emerge la imagen de aquel zuliano, que en la aurora se agiganta. Despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel canta. Se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano. Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí, a cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando eso. Que en mi vibra la esperanza, que aquí voy. Esto pa' Mario Viloria, líder. Miren qué barbaridad, cabí más la del dinero, parece más un chiquero que una popular ciudad. Es una normalidad que siendo la productiva siempre el cabimen se viva la más precaria humildad. Lago Maravito, eres caudal de riquezas, al tesoro tú le ingresas la mayor parte del mismo, pero por el centralismo que por malgracia tenemos. ¿Saben? Nada del petróleo vemos, el Zulia va hacia un abismo. Lago Maravito, caudal de riquezas. al recorrerla sintamos todos tranquilidad. Pero se ha visto que el gobernante siempre hace nada y abandonadas nos la corroe la suciedad. Y el pueblo no aguanta más el abandono en que está. Si es necesario con la violencia reclamará. Y el pueblo no aguanta más el abandono en que está. Si es necesario soberana de nuestra hermosa ciudad. Con este verso te pido nos perdonéis, virgencita, prometiéndote, chinita, jamás dejarte al olvido, ¿sabéis? Pedimos piedad porque se nos olvidaba cantarle a la Chinamada, patrona de mi ciudad. Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa, y bondad, Madre Santa y Milagrosa. Perdónanos, poderosa Virgen de Chiquinquirá. Venga, dale guaya, para animar una fiesta, es amor maracaibero. No se necesita orquesta, sino un conjunto gaitero. Hay para animar una fiesta, es amor maracaibero. No se necesita orquesta, sino un conjunto gaitero. Siga el ritmo de gaita, escuchen ahora al filo con plata mora. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Arriba. Que brille todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Que brille todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Ahora levanten las copas, vamos con este verso otra vez, pero quiero que levanten las copas, vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis por ustedes, porque sean prósperos, porque sigamos ayudando a nuestra gente allá en Venezuela. Y el brindis más fuerte que tenemos que hacer esta noche es que en lo que resta de este año y en el que viene, ¡se vaya Maduro! Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal, diga. Que brinde todo el mundo en esta noche, que se quiebren las copas de cristal. Y que brillen. Con su luz plenilunar, con su luz plenilunar. Gracias, muchísimas gracias. Los queremos, nos llevamos un sabor bien rico de cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que Dios me los proteja, que no me les falte nada en la mesa. Mi público, feliz año, Venezuela. Listo. Queremos enviarle un saludo nosotros los cardenales a todo el público que respalda esta organización Miami Show. Aquí estamos. Les invitamos a que nos sigan. Los cardenales del éxito, nada más. Salieron de los Roques un primero de septiembre rumbo a Margarita. Hicieron la piragua con esmero y van a ver a la Virgen Bonita. ¡Hey! Salieron de los Roques primero, de septiembre rumbo a Margarita. Hicieron la piragua con esmero y van a ver a la Virgen Bonita. ¡Ahora! ¡Rama, rama, me rumbe, cruce el cielo! ¡Hey, cruce el cielo! ¡El arco iris los iluminó! Era la Virgen que en un destello de luz apareció. Era la Virgen que envuelta en un velo, en un destello de luz apareció. Ay, Margarita, ¿de qué me sirve andar por donde quiera? Errante como el viento allá y aquí, si en este mundo ya no hay nadie que me quiera. Y nadie que se acuerde más de mí. Si en este mundo ya no hay nadie que me quiera, ni nadie que se acuerde más de mí. Por la clara luna y por todas las estrellas que vi, dos mujeres bellas, pero como tú ninguna. Por la clara luna y por todas las estrellas que vi, dos mujeres bellas, pero como tú ninguna. Al gallo de Pascualita lo sacaron del corral. Al gallo de Pascualita lo sacaron del corral. Y lo vendieron barato porque no quería pelear. Y lo vendieron barato porque no quería pelear. Kikiriki, yo estaba el gallo en el corral. Kikiriki, yo me desmayo, no me vayas a desplumar. Kikiriki, yo estaba el gallo en el corral. Kikiriki, yo me desmayo, no me vayas a desplumar. Desde el ferry se divisa erguida con esplendor, son las tetas de una india que fue un poema de amor. Antes de llegar, Ana Ernestina, amigo turista, voltea la cara y verá los cerros que forman, los cerros que forman. y verán los cerros que forman, los cerros que forman las tetas de María Guevara. Este es el bote que lleva el rumbo hacia Bellavista, mientras que en el norte franco ya la cúpula se avista. Pero nunca regresó porque se perdió en el mar. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en el mar? Siento de familia Ortega en Panamá. ¿Cómo es posible que muera Carmen Felicia en el mar? Siento de familia Ortega en Panamá. ¿Qué estaba el gallo? El tiempo, yo no bebería ni malgastaría el dinero, pero me doy cuenta que la vida es un sueño y hay que disfrutarla con sus compañeros. Se le canta nuevamente a la isla de Margarita. Canta el gallo en el corral. Yo me desmayo a desplumar. Canta Roy, yeah. Abrace un hermano, abrace un amigo, abrace a la pareja. Y nos vamos entonces con el coro que dice 1, 2 y 3 y canta River, Roy. Maracaibo. ¿Cómo dice? Ryder. Alejandro. Ay, te pido por el destino de la hermosa juventud. Vámonos una palma, vámonos una palma. Esto amerita aplausos. Y que un poquito, me están diciendo que puedan abrir un poquito más de espacio. Un poquito más de espacio para ella. Bailoterapia. ¿Podemos hacer bailoterapia en este momento? Lo amerita. Total. De aquí, para allá. Venga, de aquí, véngase. Se imagina lo bien que se ven. Dios mío, el otro verso. Ah. Y el otro. Ven, vente. Que el chavo en tu vereda la vida se prepare. Y que con fuerza y voluntad a los estudios le pare. La basílica de Peralo solo rumba la vida. Que con la china querida y pídele lo que quiera. Patrona maracaibera, que con nosotros está. Pídele que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Te pido por el vecino de la hermosa juventud. Acompáñamelo tú. Nosotros está, oye bien, que a tu pueblo le dan con entusiasmo divino. Yo te pido salud para los guacos y que siempre nos vaya bien. Acompáñamelo tú por los mejores caminos. Acompáñamelo tú por los mejores caminos. Conocer cómo se acerca la fecha en que el muchacho va a nacer. Vamos todos a cantar, a gaitear y a beber. Y después de todo eso lo vamos a conocer. Hoy mi corazón late mucho más de tanta emoción. Ya compré leche y pañales, al fin lo pude encontrar. Pero tuve que empeñar de mis zapatos dos pares. De mis zapatos dos pares, pero tuve que empeñar. Al fin los pude encontrar. Ya compré leche y pañales. ¡Qué brujo! Como se acerca la fecha en que el muchacho va a nacer, vamos todos a cantar, a gaitear y a beber. Y después de todo eso lo vamos a conocer. Como se acerca la fecha en que el muchacho va a nacer, vamos todos a cantar, a gaitear y a beber. Y después de todo eso lo vamos a conocer. Venite pa' acá, no demores más, hay que festejar. Tenemos que continuar, sin pensar en pajaritos. Y comer mango bajito, cuando se pueda agarrar. Cuando se pueda agarrar. Y comer mango bajito, sin pensar en pajaritos. Tenemos que continuar. Como se acerca la fecha en que el muchacho va a nacer, vamos todos a cantar, a gaitear y a beber. Y después de todo eso lo vamos a conocer. Como se acerca la fecha en que el muchacho va a nacer, vamos todos a cantar, a gaitear y a beber. Y después de todo eso lo vamos a conocer. La parranda está buena de verdad, hay que continuar. La noticia nos llegó, el muchacho ya ha nacido, pero tiene el parecido de su padre Narizón. De su padre Narizón, pero tiene el parecido, el muchacho ya ha nacido. La noticia nos llegó. Como se acerca la fecha en que el muchacho va a nacer, vamos todos a cantar, a gaitear y a beber. Y después de todo eso lo vamos a conocer. Como se acerca la fecha en que el muchacho va a nacer, vamos todos a cantar, a gaitear y a beber. Y después de todo eso lo vamos a conocer. El sancocho ya hay que preparar. Celebrate. se acabó la guachafita. Hay que ajustar el bolsillo. Tengo que alistar al niño pa' no andar de carrerita. Pa' no andar de carrerita. Tengo que alistar al niño. Hay que ajustar el bolsillo. Se acabó la guachafita. Como se acerca la fecha en que el muchacho va a nacer, vamos todos a cantar, a gaitear y a beber. Y después de todo eso lo vamos a conocer. Como se acerca la fecha en que el muchacho va a nacer, vamos todos a cantar, a gaitear y a beber. Y después de todo eso lo vamos a conocer. Y después de todo eso lo vamos a conocer. Vuelvo a la vieja casa y la calle escuela, donde feliz pasé mis primeros días. Conectadas. Oye, en bien, vivo, hermano. En el mundo entero. Este es los mercados, el más popular, es a donde el pueblo siempre va a comprar. arriba hacia abajo, de allá para acá, buscando la vida, el día pasará. Allá en las pulgas, mercado favorito, donde el pobre y el rico siempre suelen comprar. Una pregunta, mal como tenés aquello, comienza una odisea difícil de contar. Allá en las pulgas, mercado favorito, donde el pobre y el rico siempre suelen comprar. Una pregunta, mal como tenés aquello, comienza una odisea difícil de contar. De contar. ¿Cuántos mamones? 20. Hay corozo, son rojo loco, caña, pito, la caja. Verdad, mentiras no son, para discutir no hay peros. Nunca te compres un carro porque se te va a acabar. Ay, Maracaibo es un chiquero, cuando cae un chaparrón. Y si reparan los huecos ya te lo puedes comprar. No es justo que siendo el Zulia, que molleja, que sale guaya. Los huecos ya te lo puedes comprar. se parece a la luna. La gaita en la casa, mi Ferry. Cuando el puente no existía y el lago querías cruzar, te podías embarcar en un ferry noche y día. Te mimbren en las sillitas donde hacías el recorrido y tomabas complacido una espumosa frita. Sale de Palmarejo. ¡Amo mi gaita! Y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. Tres reales y vais a 25 bolos en carro. Sale de Palmarejo. ¡Pásalo! Majestuoso y colosal, quien puso el punto final a ese transporte añorado. Pero un barco petrolero se estrelló contra el coloso, dándole paso por soso al ferry maracaibero. Sale de Palmarejo. Ajá. Y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. Tres reales a 25 bolos en carro. ¡Aprieta, pues! Sale de Palmarejo. ¡Qué molleja, chico! Y de aquí de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. Tres reales y vais a 25 bolos en carro. Alegría, Navidad, emoción, las hallacas, el pan de jamón, familia, Free Cover Venezuela en Navidad, el Negrito, Erasmito, Espuma, Melvin, Franklin, Alcide, Hernán y el Chompa. Y la esquina más sabrosa de la tierra que no puede faltar. Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña, que a la esquina da el sabor. Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña, que a la esquina da el sabor, sabor, sabor. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. Pa' que Luis, pa' que Luis, pa' que Luis. Cerveza está bien fría y de allí te va y feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Epa ya! En la esquina de que Luis encontra y gaita y rancheras y bollos en la ponchera pa' que no te vayas de allí. En la esquina de que Luis encontra y gaita y ranchera y bollos en la ponchera pa' que no te vayas de allí. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría y de allí te vais feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. ¡Vaya! Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría y de allí te vais feliz en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Por hoy. habitación. Quiero que te nazca del corazón, que se te haga un nudo en su garganta. Yo voy a ponerle mi corazón, un amor profundo, mi inspiración. Le pondré mi pecho en la grabación, lo que él me enseñara. Yo voy a ponerle mi corazón, un amor profundo, mi inspiración. Le pondré mi alma en cada actuación, lo que él me enseñara. Los lazos de tu viaje junto a este legado, de tu alma zuliana me has impregnado, por eso continuaré tus pasos. Hoy se unen los lazos de tu viaje junto a este legado, de tu alma zuliana me has impregnado, por eso continuaré tus pasos. Yo voy a ponerle mi corazón, Chicho, un amor profundo, mi inspiración. Le pondré mi pecho en la grabación, lo que él me enseña. Falta haces mi viejo. Quiero ser el reflejo de lo que fue papi para el zuliano, buen entero amigo, padre y hermano. Dios, cuánta falta haces mi viejo. Yo voy a ponerle mi corazón, con amor profundo, mi inspiración. Le pondré mi pecho en la grabación, lo que él me enseñara. Yo voy a ponerle mi corazón, con amor profundo, mi inspiración. Le pondré mi alma en cada actuación, lo que él me enseñara. Decía mi padre, cantémosla como él la cantaba, gocémosla como él la gozaba, con su cutu cutum, tum tum, cutum tum. Cantémosla como él la cantaba, gocémosla como él la gozaba, con su cutu cutum, que improvisaba en cada gaitón. Cantémosla como él la cantaba, gocémosla como él la gozaba, con su cutu cutum, tum tum, en cada actuación. Ay, no más. Elvis, dale, ve. La parabólica, gaitero de Dios. ¡Vos! Elvis Casabe. ¡Opa! Y vino el primer pero, nadie nos había explicado de la tal programación. En el inglés avanzado, mis hijos, mi esposa y yo hicimos curso de inglés. Me costó una realazón y igualito. Siempre allá en Japón inventaron otra antena, chiquita, barata y buena, por ciento superior. Desde entonces estoy yo pensando qué voy a hacer. En la vieja iría a poner a secar la ropa al sol. Para, ya me conecté. Rosa, la parabólica. Solo deja que el silencio diga todo y que las palabras broten de tus ojos. No es tu culpa ni la mía, son jugadas de la vida, porque este adiós puede ser la salida. Puede ser que ya mis noches no te alcanzan. Puede ser que ya mis besos no te marcan. Y aunque el juego terminó, no me abrazo del rencor, porque tú eres todo y mi mejor canción. El mismo Dios lo sabe, lo que eres para mí, que te extrañan mis labios porque ya no estás aquí. El mismo Dios lo sabe. Quedo con las fotos en mi mente, donde te besaba enfrente de la gente. Yo me quedo con tu voz, con tus ojos, con tu olor, con el castillo que mi amor te dibujó, dibujó. El mismo Dios lo sabe, lo sabe. ¿Quién me responde? Me limito a preguntar. Si la gaita es protestar, protesta donde te escondes. La protesta me responde en el canto de un gaitero, en lo rebelde y sincero del sentimiento del hombre. La gaita, grito de gloria del pueblo maracaibero. ¡Claro! ¡Ay, nací para protestar, para defender mi grey, para que la mala ley no nos pueda apabullar. Nací para protestar, para defender mi grey, para que la mala ley no nos pueda apabullar. Poder verdadero. La gaita, grito de gloria del pueblo maracaibero. Si protestan los gaiteros, manos tocan en victoria. ¡Arriba, Polanco! La rey le dio la historia a su gran poder verdadero. La gaita, grito de gloria del pueblo maracaibero. Dentro del templo con devoción tocó Ricardo su cuatro, entre melodía y canto, llanto, ternura y pasión. Su voz dijo: madre mía, quiero que los dos hagamos la más bella poesía que haya escuchado un zuliano. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, ya la rey quiso llorar alegría, no de pena, la voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar: ¡Pinga! Aquí está la rey zuliana, canta la monumental. ¡Sabroso! Y con Polanco. Esta gaita ya no es mía, es de tu pueblo, Ricardo, cántala con rebeldía. Esta gaita ya no es mía, ni tuya, le dijo al bardo. Es de tu pueblo, Ricardo, cántala con rebeldía. La rey quiso llorar de alegría, no de pena, la voz de aquella morena que hizo gloria al exclamar: aquí está la rey zuliana, cántala monumental. Carlos Méndez, Primacho, igual que en aquellos tiempos, pero ahora con el cuatro de Polanco, hermano. ¡Ay! ¡Claro, neguito! ¡Claro que sí! Será porque a mí me gusta la gaita del tiempo viejo. Hoy me convierto en espejo de aquella tradición pura. Será porque a mí me gusta la gaita del tiempo viejo, hoy me convierto en espejo de aquella tradición pura. Para esos viejos gaiteros que han sido el ejemplo de la tradición, de la tradición, forjaron en sus pensamientos lo más puro y bello de nuestra región, zuliana. Con esencia y abolengo moré. Un aplauso a su labor. Para esos viejos gaiteros que han sido el ejemplo, ¡claro!, de la tradición. Forjaron en sus pensamientos lo más puro y bello de nuestra región. De nuestra región, neguito. Con esencia y abolengo moré. Con amor demos un aplauso a su labor. Yeah.

algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en la noche de mi eterna Navidad. Me perdona que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en la noche de mi eterna Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Colombia y el mundo, este es el tuyo. Me perdona que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de mi tierna Navidad. Falta 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a besar a mi mamá. Falta 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a besar a mi mamá. Su casa, escuchar las canciones que me dijo. ¿Oyó? Diciembre aquí, chicos. Nunca bueno. Diciembre aquí. 1, 2, 3. ¡Vaya! Cortito, lo vamos a hacer cortito. Para saludar a nuestro hermano Tony Camargo de México. ¡Vámonos, vaya! Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido, no, no, no, el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. ¡Cante! Vamos, un programa distinto, vamos. Y me dejó una burrita, una yegua bien blanquita, una yegua bien blanquita y una buena suegra. Una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Que no, no, no, que yo no olvido el año viejo que va. Yo no olvido el año viejo otra vez. Vaya. Siempre pasa eso, Rocha. Me encienden y después no hay cómo apagarme. Porque me ha dejado cosa muy buena. Yo no olvido, no, no, no, el año viejo, porque me ha dejado cosa muy buena. ¡Dime! Dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ahí también me dejó un pañuelo que me acaba de dar Ricardo Roca. Dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ahí mira, mira, mira, mira, vamos para allá donde está el cubano gozando. lado el bello poema para ti escribe. Margarita, en tus hermosas playas con tus mujeres cómo se vive. Yo voy a regresar al castillo de Santa Rosa, voy a buscar mi nena hermosa por la mar. Yo voy a regresar, voy a ver la Virgen del Valle, voy a pasear las mismas calles. El sol enamorado, el bello poema para ti escribe. Margarita, en tus hermosas playas con tus mujeres, ¿cómo se vive? Yo voy a regresar al castillo de Santa Rosa, voy a buscar mi jeva hermosa en por la mar. Yo voy a regresar, voy a ver la Virgen del Valle, voy a pasear la vida. Siento el deseo y las ganas de amar. Cuando estás conmigo la pasión me colma, pierdo los sentidos. Estando contigo vivo intensamente todo hasta el final. Tú eres el agua que calma mi sed, embriagándome de amor, elevando mis sentimientos a su mágico esplendor. Aquí cerca vibramos igual al compás del viento. Nada comparable, no existe palabra, amor celestial. Ay, amor, te quiero, te amo todo aquí. Mi pensamiento en cada momento pertenece a ti. Cada día aumenta el deseo cuando eres mía. Sin ti no podría sentir lo que siento, no querría vivir. Ay, amor, te quiero, te amo todo aquí. Mi pensamiento en cada momento pertenece a ti. Aumenta el deseo cuando eres mía. Sin ti no podría sentir lo que siento, no querría vivir. Casualidad, di la vuelta y te vi. Casualidad. Casualidad, me gustó tu mirar. Casualidad. Casualidad, donde te conocí, comencé a enamorarme de ti. Recuerdo que yo tengo del momento, no nos podré olvidar. El tiempo nos ha hecho tan felices y gracias a Dios tengo que dar por presentarlos en este gran momento, que fue una casualidad. Un sueño el haberte conocido, un sueño convertido en realidad. Vivamos tiernamente en nuestro amor, linda casualidad. Nuestro amor nació de una casualidad. En una noche de estrella, a mí me gustó tu mirada. Casualidad, nuestro amor nació de una casualidad. Y gracias a este bello momento, tu amor es mío en realidad. ¡Oh! ¡Oh, vaya! Y compadre son Ruiba, Ruiba, Ruiba. Ay, qué clase es a domicilio da. Y si no duda usted, se lo comprobaré. Soy experto en teoría y en torneo. Y la grande va a comentar. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Ay, así no. Vamos de nuevo otra vez. Son mi botón todo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Haciendo moe, muy bien esta vez. Y aunque sudé, ahora cambiemos la lección. De mi pasón, de mi pasola, de mi pasola, sol pa' mi redo. De mi pasón, de mi pasola, de mi pasola, sol pa' mi redo. ¡Vamos allá! ¡Sol pa'! ¡A morirse, gallo negro! Compadre, qué cosa triste tiene la vida. Lo ve, compadre, por eso rica y comida de verdad. Una atención de primera y una buena miniteca. Al baile lo invitaba, qué buen ambiente reinaba. La alegría desbordaba, solo faltaba esta orquesta. Yo lo pongo a bailar, yo lo pongo a gozar. En el banquete, mi gente, sí que provoca tocar. Yo lo pongo a bailar, yo lo pongo a gozar. Lo que esperaba Fricoven, Fricoven te pone a gozar. Preparados para todos ustedes, Fricoven, no esperaba menos tuyo. Ay, me gusta el ponche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata, andar de barra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata. Me gusta el ponche y el trago fuerte, me gusta la regla y la serenata, andar de barra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata. ¡De bailar! ¡Vaya pues! Bueno, señores. Ahí te esperaban Ahí te lavaban la cabeza y un cariaquito te daban. Porque va a llorar, compadrito, no, porque va a llorar. ponerse contento. ¿Por qué va a llorar? En estos momentos. ¿Por qué va a llorar? ¿Por qué va a llorar? Felicidades a todos. Eres tan noche bonita. Viejo año, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Viejo año, brindaré. Viejo año, brindaré. Viejo año, brindaré. Que si en Barranquilla conoce una linda colombiana, hombre, que me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. En un viaje que si en Barranquilla conoce una linda colombiana, hombre, que me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. Bañome. Amparito, que te olvidaste del negrito, tu maracuchito. Producciones Ara Records. Bueno, prim, la tardanza que arranca el 4. ¿Vos queréis escuchar gaitas buenas? Entonces pégate a nosotros. Suena el furro. Mira, primo. Repícame la tambora. DJ Julio Pacheco. Wow. ¡Qué molleja, primo! ¡Ok, vamos arriba! Julio Pacheco, el DJ exclusivo de Zeppelin Display. Carlos Isturi, el hit manager. Quiero rendirle un tributo a todo el que sea gaitero. Entre palos y alegría probemos un parrandón. Porque la gaita es un fruto y es cantor de los puebleros. Pacheco. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te vais feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te vais feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Oíme, tiene un viejo mostrador, telarañas, poco arroz y mucha caña que a la esquina da el sabor. Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña que a la esquina da el sabor. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría y de allí te va a ir feliz en la esquina de San Luis. En la esquina. Te espero de noche y día. Fría. Y allí te va a ir feliz en la esquina de San Luis. Allí mi miedo. Te espero de noche y día. Julio Pacheco, a ver qué nos traen. Todos la quieren tumbar, muchos le caen encima a coger las golosinas que ella les pueda brindar. Todos la quieren tumbar, muchos le caen encima a coger las golosinas que ella les pueda brindar. Otra vez, dale con el palo arriba y abajo. Zeppelin Display, la dueña del estilo. Soy un negrito fullero, orgulloso y por demás. Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Ay, que soy un negrito fullero, orgulloso y por demás. Soy en el amor audaz, buen amigo y parrandero. Y que soy negrito fullero. ¡Viva la Pascua y la Navidad! Que yo te canto, yo te bailo, yo te gozo con esmero, cariño. ¡Viva la Pascua y la Navidad! A mí me llama negrito fullero porque me gusta la guaya frita. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto ya estoy colado. Porque yo soy zuliano racao y que tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe un elosao. A mí me llama negrito fullero, no, no, no, me gusta no, no. Cuando consigo una parrandita, con todo gusto yo estoy colado. Porque yo soy zuliano rascao y tengo herencia de parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe un elosao. ¡Rafito! Hey, pana, ¿te acuerdas de esto? A ver, ¿por qué no la cantamos todos? Hacia nuestra gaiterita, todo el público gaitero, Jairo Gil te coronó. Como poeta primero de nuestra Virgen Chinita, tu devoción infinita, hacia esta Virgen tan buena, te inspiró Reina Morena, hacia nuestra gaiterita. El 18 de noviembre, a San Juan de Dios nos vamos, y ahora te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad, milagrosa Virgen. Pacheco. ¡Pa' encima, mis chavos! ¡Ay! ¡Ay, va tequila! ¡Quién tiene esa lavadora llena de ropa toda hora! ¡Igual que un escaparate! ¡Puro cambio mi perona por una nueva tomate! ¡Ay, va tequila! ¡Arriba esa lavadora llena de ropa toda hora! ¡Igual que un escaparate! ¡Puro cambio mi perona! Feliz. A mí un turco me la fió en el año 37 y me salió tan machete que aún sigue dando función. A mí un turco me la fió en el año 37 y me salió tan machete que aún sigue dando función. ¡Y con Dios! ¡Ja, ja! Tiene esa lavadora llena de ropa toda hora. Igual que el escaparate, yo no cambio mi perola por una nueva comadre. ¡Ay, va tequila! ¡Ay, va tequila! DJ Julio Pacheco, una guara. Y vino el primer pelón, nadie nos había explicado que la tal programación era en inglés avanzado. Mis hijos, mi esposa y yo hicimos curso de inglés, me costó una realazón y yo igualito quedé. En mi casa ya instalé maravilla tecnológica, muchos programas se ven. ¿Con qué? Con antena parabólica, mi mujer parece autómata pegada a la TV. No puede ser, chico. Para, parabólica, ya me conecté. Pelín. La pava de la casa la van a matar, la pavita tiene la pata quebrada. Mensaje de Navidad. Mi nuevo presente para Venezuela, la tarjeta de Navidad. Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Recibamos al espíritu de la Navidad para que estas luces brillen para el mundo y reine la paz. Amigo, en esta noche muere un año, la verdad, parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron en tropel, amigo, me parece que fue ayer. Cuando celebramos aquel año nuevo. Amigo, en esta noche muere un año, la verdad, parece extraño que se vaya tan ligero. Los días transcurrieron en tropel, amigo, me parece que fue ayer. Quiero darte un abrazo y no vas a estar llorando. Carlos Isturiz, del Master. Sus mejores deseos por esta Navidad y un fabuloso año 2009. Pacheco, feliz Navidad, mi gente. Dame un abrazo, dame un abrazo, van a dar las 12 y va a sonar el cañonazo. Dame un abrazo, dame un abrazo. estaba cantando una melodía, despidiendo el año con melancolía. Yo estaba cantando una melodía, despidiendo el año con melancolía. Y él está muy triste con sus maletas en el portal y los ojos fijos en el reloj de la catedral. Yo sé, viejo año, que no volverá. Yo sé, viejo año, que no volverá. Julio Pacheco, Carlos Isturi, quiere desearle a todos una feliz Navidad y un maravilloso año 2009. Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro, las aguas con un beso humedecen la arena, y aquel embrujo tiene encanto de sirena. Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro, las aguas con un beso humedecen la arena, ya que el embrujo tiene encanto de sirena. Pasan la noche serpenteando el orinoco, yeah, moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Un chapotear de pescador de concha se mueve por la espesura, hey, y la vida vacidoso. Hey, orinoco, ya vas a llegar, arriba el mar, vas a llegar. Venezuela en ti palpita, en ti suspira como un órgano vital. Orinoco, Pacheco, el DJ. Atención, Margarita. ¡Ay, Margarita! Eres reina del mar, rodeada de bellas perlas, de arena y la brisa tropical y de majestuosas playas. ¡Ay, Margarita! Estrella del mar, la virgen del valle, tus pescadores, tus lindas mujeres vienen a cantar. Voy a dedicar a la región oriental. Margarita, eres preciosa, Margarita, eres preciosa, eres gentil y grandiosa, también la Virgen del Valle, por ser grande y poderosa. Buenísimo. Una florecita. Embravecida con la mar que está picada. Perdón, amigo, que no he pescado nada con la mar. Embravecida con la mar que está picada. No me vengas con la buena ni esperes que yo te crea. Tú estabas hablando con una sirena que en la restinga su cuerpo azolea. Tú estabas hablando con una sirena que en la restinga su cuerpo azolea. ritmo el paso le hace calor, embustero que sales en Navidad y te vas para la Estinga a tomarte una botella con una sirena chica, con una sirena bella. Pescador embustero que sales en Navidad y te vas para la Estinga a tomarte una botella con una sirena chica, con una sirena bella. Pacheco, colocándote lo mejor. Vengo montado en el tren de Cardenales. En el tren de Cardenales, vengo montado en el tren. Ahí recoge tus macundales y te monta y vas tan bien. Vengo montado en el tren. Se enamoren, DJ Julio Pacheco. Ese tema está sabroso. Molleja, primo. Hace calor, mucho calor. Pero primero hace falta una bien fría, ¿verdad? Zeppelin Display. Un nombre, un estilo. Somos indestructibles. Casera, llegó el pastelero. Lo traigo sabroso y caliente. Agárrele y métale el diente ligero. Lo hicimos en la madrugada. Te cargo de queso, es igual. Qué gusto el chute se va a dar, mi estimada. Pastelero, dame uno de queso primero. Pásame picante ligero. puedo aguantar. ¿Qué va, pastelero? Vente corriendo ya a tu casa. Sé que tienes hambre y te cansas, pero no puedes sin el tomo vacío llegar. En la mañana, cada mañana, buscando un café, comiendo calle, rompiendo el sueño. Si tú esquinero, nunca me falles. Todito el día, después de un negrito, un cigarrito va acompañando la letanía del no hay trabajo. Un cafecito y fumando, en la oficina simulando. Un cafecito y fumando, ahí va el taxista manejando, y si cantando o si estudiando, el mismo dúo va acompañando. Julio Pacheco, el show que ha marcado una pauta en cada presentación. Así la vida ya usted ve. ¡Pana! ¡Te quedó buenísimo! En un viaje que hice a Barranquilla, conocí una linda colombiana. Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. En un viaje que hice a Barranquilla, conocí una linda colombiana. Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla. ¡Vaya, hombre! ¡Amparito! ¡Qué! ¡Amparito! ¡Te olvidaste del negrito! Ok, vamos a demostrar cantando y coreando que somos el público número uno de toda Venezuela. Julio Pacheco. Y los toques por doquiera, a nosotros te sumáis, siempre nos acompañáis, sois una china guaguera. Vivimos de tus encantos y de una fe muy bonita, por eso es que yo te canto todos los años, chinita. Y verás que con nosotros estás y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Te pido por el destino de la hermosa juventud, acompáñamelos tú por los mejores caminos. Allá va, allá va. Con Maraca y verás que con nosotros estás y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Canaima está sabroso. Tema, DJ Julio Pacheco. Pili, te escuché este son que compuse para ti. Pili, te escuché este son que compuse para ti. Pa' que lo bailéis aquí con toda tu sabrosura. Tu preciosa criatura, me lo inspiraste a mí. Porque si le das así, cardenales gozarán. Porque si lo haces aquí, seguro que bailarás y tu figura estará alegre de corazón bailando este parrandón que mucho te gustará. Maracaibo se emociona con su fiesta decembrina, se escuchan en cada esquina sus parranderos cantando y así se van desahogando con su mozata gaitera. Sabroso, duro papá, DJ Julio Pacheco. Qué bonita sensación es la que yo estoy sintiendo después de viejo queriendo y con todo el corazón. Aunque no me había llegado, hoy se posó aquí en mi pecho y me siento satisfecho porque aunque tarde llegó. Qué maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades, porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades. Basta con querer y manifestar este sentimiento que se lleva dentro y se debe exteriorizar. Qué maravilloso es poder amar sin tomar en cuenta las edades, porque en el amor no existe patrón ni tampoco las desigualdades. Con querer y manifestar este sentimiento que se lleva dentro y se debe exteriorizar. Zeppelin, pura cabilla. Zeppelin Display. Contigo siempre estará mi angustia y mi frenesí. Para cantarte nací, virgen de Chiquinquirá. Para ti, bella y preciosa, aquí estoy con mis amores. Como todos los cantores, te trajo tu olor a rosa. Santa Chinita, la reina de mis amores, entre nuestra santa chinita, la reina de mis amores. Hey, pana, ¿te acuerdas de esto? A ver, ¿por qué no la cantamos todos? Ahora todos cantemos esto. En mi rancho está la razón de mi existencia. Eso es. Una historia, una vivencia, un ejemplo familiar. Que llora cuando hay que llorar. Uf. Y ríe con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia. Una historia, una vivencia, un ejemplo familiar. Que llora cuando hay que llorar. Y ríe con evidencia. Mi ranchito es como el tuyo, esa es la pura verdad. Lo quiero tanto, lo arrullo con infinita humildad. Ese rancho tan querido, el mismo donde nací, allí tengo mi raíz, por eso nunca lo olvido. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar. DJ Julio Pacheco. Maracaibo se agiganta, cual brillo nos da la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Maracaibo se agiganta, cual brillo nos da la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Nací en la región zuliana, donde existe el calorcito, contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana, donde la gente te anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Es que Zuliano te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo, a la feria de la chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Pero venite pa' Maracaibo, a la feria de la chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago. Es que Zuliano te invita como buen venezolano. Pelín Display. Ay, Gigi, vamos. Arriba, Nemi. Venga, gaita. Ajoba. La gaita que a mí me gusta es esa que al arrancar me suene. Tradicional, esa mi gente disfruta. La gaita que a mí me gusta es la que me hace vibrar. Típica y original, dulcita como la fruta. Quiero y me llena de emoción. La que a todos los gaiteros nos llega en el corazón. Es la gaita, Bueno, DJ, ¿qué te parece si me colocas algo sabroso? Julio Pacheco, eso es. Gran Castibacoa y el binomio de oro para el mundo. Yo bailo raspa, canilla, merengue y salsa tocayo, y más bailo el rabo el gallo porque es pa' pulirle villa. Yo bailo raspa, canilla, merengue y salsa tocayo, y más bailo el rabo el gallo porque es pa' pulirle villa. ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Zeppelin! Este tema está caliente. Un chamito aprendió a hablar, un chamito aprendió a hablar, pero viendo que volaba un pajarito, caramba. Pajarito vola, pajarito vola. Y como estaba chiquito, y como estaba chiquito, sabía decir volar. Pajarito vola, pajarito vola, pajarito vola, que vola, que vola. Pajarito vola, pajarito vola, pajarito vola, que vola, que vola. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Pajarito vola, lo que quieres volar. Estás escuchando. Pacheco. El santo negro ha escapado con todos los chimbaleros. Repícame tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbaleros. Chamelito se escapó de temprano de la catedral. Chimbaleros con el van a tocar la fiesta del santo negro. Andere, andere, andere, ven tambor. Suena tu tambor. San Benito, como baila al compás de tu tambor. ¡Perfecto! Julio Pacheco. Ahora todos una bulla por Venezuela. Levanten las manos los fanáticos de los Navegantes del Magallanes. Ahora levanten las manos los fanáticos de los Leones del Caracas. Ahora levanten las manos los fanáticos de las Águilas del Zulia. ¡Una bulla! ¡Una fuerte bulla arriba! ¡Que se oiga! Ok, para mí, Jordi Gigi, es un placer presentarles esta vez a uno de los mejores DJs a nivel nacional. Con ustedes, el DJ Julio Pacheco. Yo gusto, yo canto para ti, este golpe galleguito, que con cariño yo te lo prometí a ti. Muchachita que en el mercado vende los pollos todos los días a los casados. de pique loco le brinde la do y le daba yo a Simón García. Pero qué muchacha tan tremenda, caramba, la gente está murmurando porque ella está alborotando los chicos de la ciudad. Ay, ¿quién tiene la culpa? Al estilo de Julio, el DJ. Quizás porque ya las canas están cubriendo mi pelo y que la vida es muy corta para lo que yo te quiero. Me estoy haciendo preguntas sin encontrar las respuestas. Mi garganta enmudecida queriendo gritar con fuerza. ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? Ahora todos cantemos esto. Le doy gracias al Señor por haberte conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento ese bello sentimiento, además de sufrimientos, desilusión, me dejó. Casi siempre ha de pasar. Me paso el tiempo pensando en ti. En mi vibra la esperanza que a ti voy a regresar. Y es por eso que me paso cantando siempre para olvidar. Julio, diciembre, luce parranderos y el viento juega cantando gaitas. Y esta nostalgia que a mi alma mata colma mis ansias de regresar. Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo hogar. Háblame de Maracaibo. Siempre luce parranderos, el viento juega cantando gaitas. Y esta nostalgia que a mi alma mata colma mis ansias de regresar. Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo hogar. Háblame de Maracaibo. Háblame de Maracaibo. Canta una gaita gaitera. Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar. Este estilo es contagiante. Un pueblo noble y creyente fe reclama, y entristece la penumbra en su dolor. Casi se esconde de su sol como apenado por el olvido en que se encuentra su región. Siendo la gran capital de un estado prominente, sufre religiosamente del olvido nacional. Siendo la gran capital de un estado prominente, sufre religiosamente del olvido nacional. Tierra inmolada, Maracaibo señorial, ¿han de veras continuar sacrificada? Maracaibo, tierra mía idolatrada y olvidada por ser leal. Maracaibo marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? Tierra inmolada, Maracaibo. continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía idolatrada y olvidada por ser leal. Maracaibo, marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? ¿Y esto qué les recuerda? Yo le voy a pedir al negrito que me toque una gaita con ganas, que le ponga sabor en el ritmo, que dure hasta por la mañana. Si no cumple con mi petición y no accede a lo que yo le pido, no le doy otro palo de ron, tampoco le doy del hervido. Sabroso está el gaito, que está sonando ya. Disfrútalo, gózalo con ganas, pásame esa botella de ron. Porque su son suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente. ¡Viva nuestro parrandón! Sabroso está el gaitón que está sonando ya. Disfrútamelo, gózamelo con ganas, pásame esa botella de ron. Porque su son suena caliente, contagioso se ha puesto el ambiente. ¡Viva nuestro parrandón! ¡Epa, DJ, qué bien! DJ Julio Pacheco. Pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos son mis deseos son. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. ¡Claro! Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella, con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión. ¡Vámonos! Quiero desearle a mi pueblo Pacheco, un año más llevándote lo mejor. Ya lo sabes, oído al tambor. Una guarana. Hoy miré la garza que encontré aquel día. No estaba llorando, solo sonreía. Junto a su garzón se estaba bañando. Yo traté de hablarle y se fueron volando. Hoy miré la garza. Lloraba. Ahora todos cantemos esto. Colocamos el tema y ustedes lo corean en cuanto el DJ le baje volumen. Comenzamos de esta manera. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando. Oh, es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Chinita y Papá Dios andan por el Saladillo, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo. La Chinita y Papá Dios andan por el Saladillo, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta. Recordando los viejos tiempos. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlos para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlos para el infierno. La Grey Zuliana fue al Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral. Saladillo la entona. La Grey Zuliana fue al Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral. El Saladillo la entona. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis y qué fortuna le deis. Con mucho amor te lo implora, tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis y qué fortuna le deis. Con mucho amor te lo implora. La Grey Zuliana fue al Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magia. Y se echaron a reír, pero les puede salir el tiro por la culata. Acabaron con la plata y se echaron a reír, pero les puede salir el tiro por la culata. La Grey Zuliana fue al Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral, que el Saladillo le entona. La Grey Zuliana,

los niños de la calle, los ancianos, los enfermos, por todos los seres queridos que ya no están con nosotros. Que Dios nos bendiga a todos con la mejor Navidad y con un próspero y fructífero Año Nuevo. Son los deseos de quien les habla. WM Valdemar Martínez. Y quien tiene el gusto de saludarles, Enrique Hoffman, Carlos Isturiz, Julio Pacheco, el DJ, quiere desearle a todos una feliz Navidad y un maravilloso año 2009. Zeppelin Display. Ara Records.